você me achou, aqui onde você tanto chorou, aqui você pode voltar quando você quiser. Te esperando eu estou aqui e aqui vou ficar, pois aqui também é seu lugar, aqui onde nada mudou, como eu prometi, te esperando eu estou aqui, onde hoje nada é diferente, aqui onde eu te amei perdidamente, aqui onde você deixou lembrança, eu fico, pois não morre a esperança de você voltar aqui, onde tudo nasceu, aqui onde você se escondeu, aqui onde tudo é tão nosso. Tão sozinha não posso mais ficar sem saber se você volta aqui onde você me achou, aqui onde você tanto chorou, aqui onde ainda eu te espero, hoje ainda eu te quero, te esperando eu estou. Estou aqui. Hoje nada é diferente, aqui onde eu te amei perdidamente, aqui onde você deixou lembrança, eu fico, pois não morre a esperança de você voltar aqui onde tudo nasceu, aqui onde você se escondeu, aqui onde tudo é tão nosso. Tão sozinha não posso mais ficar sem saber se você volta aqui onde você me achou, aqui onde você tanto chorou, aqui onde ainda eu te espero, hoje ainda eu te quero, te esperando eu estou aqui. Martiña. A Manuel le gusta Martiña, ¿verdad? ¿Te gusta cómo canta Martiña? Es linda. Aquí donde yo te encontré. Esa canción fue un éxito hacia finales de los años 60. Digo, para contextualizar el tiempo cuando se producían estas crueldades que hoy estamos relatando y que la música quizás melancólica de Martiña nos permite entrar en ese ambiente que es difícil de contar, que es difícil de creer, pero que fue una realidad en Venezuela, porque los testimonios son infalibles, las cicatrices dejadas a los torturados son evidencias demostrativas, los expedientes que ahora revisa la Comisión por la Justicia y la Verdad dan cuenta de estos relatos. Vamos a escuchar brevemente el relato de David Nieves, quien nos contó esto que ustedes van a escuchar ahora. Mi nombre es David Nieves. He sido detenido en 3 oportunidades. La primera de ellas fue en la ciudad de Maracaibo, donde me detuvo la DIGEPOL, y pasé recluido en la cárcel de Sabaneta cerca de 3 años. Posteriormente fui puesto en libertad y en el año 1971 me hicieron preso en la Plaza San Felipe de Barcelona por una comisión del DIN integrada por Luis Núñez Tenorio, alias Luisito, por Rafael Emilio Pacheco Saer, alias Córdoba, y por un desertor de la guerrilla de la época llamado Luis Planchar. En esa oportunidad fui llevado al campo antiguerrillero de Gachipo. Después fui recluido en la cárcel de La Pica, posteriormente fui trasladado a la cárcel de Maracaibo, luego a la cárcel del cuartel San Carlos. Salí en libertad después de una huelga de hambre que hicimos los presos que estábamos recluidos allí porque no se había encontrado ningún motivo para dictarnos cargo. Éramos 9 reclusos, nos declaramos en huelga de hambre y finalmente la fiscalía nos puso en libertad hasta que posteriormente, en el año 1976, me detuvo una comisión integrada dirigida por la DICIP, una comisión dirigida por un nefasto personaje llamado López Cisco y otras personas más que están en la denuncia del libro que yo elaboré, que es un recuento de mis torturas, llamado La tortura y el crimen político, recursos y un sistema en apuro. En esta oportunidad estuve recluido en el cuartel San Carlos y aislado en un calabozo sin ver la luz del sol, sin ver la luna ni las estrellas, nada por el estilo. Fui aislado totalmente durante 1 año, exactamente 1 año. Fue ese como un castigo. Ese aislamiento duró desde el 16 de julio de 1976 al 16 de julio de 1977. Me contaron mis captores que eso era una decisión de la dirección del DIN, el hecho de mantenerme aislado. Y ahora que hemos escuchado a David y que tenemos el libro de David aquí, de David Nieves, realmente conmovedor, es muy conmovedor, pero es bueno que Venezuela sepa, y especialmente el mundo sepa, que en Venezuela, a pesar de que aquí se decía que había una democracia representativa que defendía los derechos humanos, la realidad es esa, lo que ustedes acaban de escuchar ahora. Una realidad cruel en la que miles de hombres y mujeres fueron sometidos a tormentos físicos, psicológicos, que por el solo hecho de contrariar al gobierno o incluso testimonios tan crueles de gente que no tenía nada que ver, como el caso, por ejemplo, del campesino Alejo Muñoz en el estado Guárico, que incluso en la época de Herrera Campins era copellano, era militante copellano, y fue sometido por la Guardia Nacional de entonces, entregado a la DICIP, y en Valle de la Pascua y Santa María de Ipiri y en Sarasa, fue sometido junto con el señor Rafael Barrios a extremos tormentos, golpes que quedaron testimoniados en un expediente que está siendo revisado por la comisión y en los testimonios grabados para que Venezuela y el mundo conozcan la verdad de lo que ocurrió aquí en Venezuela. Todos los gobiernos, dice David Nieves en su libro, todos los gobiernos del periodo 1958 a 1998 practicaron el crimen político y la tortura como política de Estado, influidos por el imperialismo yanqui a través de la llamada Escuela de las Américas, la cual funcionó inicialmente en Panamá y luego en el propio territorio de los Estados Unidos. Hay que decir que todos estos manuales, como el manual Cubar y luego el manual para la explotación de recursos humanos, que a partir del año 83 aplicaron todos los gobiernos asociados a la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos, como fueron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, dan cuenta de que no cambiaron los métodos. Es decir, lo que hicieron fue cambiar los nombres de los métodos, pero los métodos siguieron siendo los mismos crueles. Incluso más recientemente vemos como algunas acciones del ejército de los Estados Unidos en Afganistán y en otras áreas del Medio Oriente siguen aplicando métodos de tormento físico y psicológico a objeto de tener información por parte de prisioneros de guerra o víctimas de detención o detenidos. Esto nos lleva a pensar que Venezuela ha avanzado y ha superado ese periodo atroz, y hoy, con la promulgación de la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos, que fue, digamos, el marco inicial para poder llegar a lo que es la ley que sanciona esta ley especial para prevenir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y denigrantes, que fue sancionada en el 2013, dan un marco legislativo acorde a lo que establece la Constitución de 1999 en relación no solo a lo textual, sino a la aplicación concreta de la ley. ¿Se puede decir que en Venezuela existe de manera sistemática tortura? No hay como la hubo antes de 1998. Puede que ocurran casos accidentales de funcionarios que irrespeten la ley y que entonces sean sometidos al rigor de la justicia y se le aplique las sanciones correspondientes. Pero como política de Estado, como acción recurrente, sistemática, permanente, no. Ocurrió sí entre 1958 y 1998. Y nunca hubo ni siquiera una solicitud de perdón a las víctimas que fueron sometidas por funcionarios policiales o militares con el aval de los partidos de Acción Democrática y COPEI, que hoy día están transformados con otros nombres, pero siguen siendo los mismos, nunca pidieron perdón a las víctimas. Hoy día el Estado venezolano, y lo hizo el presidente Chávez durante su mandato, ha pedido perdón a estas víctimas como el Estado venezolano. Pero no solamente se ha pedido perdón, sino que se está resarciendo, de acuerdo a lo que establece la ley, la dignidad de estas personas. Se les está reconociendo y ellos mismos están dando su testimonio para dejar por sentado que en Venezuela ocurrió la tortura como un modelo sistemático para afectar a víctimas detenidas o prisioneros por razones políticas. De esta manera podemos, con el testimonio de David, de David Nieves, con los testimonios de los otros compañeros, ahora que se están realizando estos registros audiovisuales en la comisión, yo los llamo a la conciencia para que dejemos el registro histórico de memoria de lo que ocurrió aquí en Venezuela. Sé que es difícil, porque para cualquier víctima de este tipo de situaciones es difícil el recuerdo, pero no hay cosa más sana o más, digamos, recuperadora de ese fuerte impacto que genera la tortura en una persona que hablar, decir y expresar lo que fue una práctica criminal que consistía en aplicar dolor o causar daño físico o psicológico a una persona con el propósito de extraer información. Es un crimen, está catalogado como un crimen, y por tanto nosotros tenemos la obligación de anunciarlo, de denunciarlo. Yo invito a las personas que hayan sido víctimas de torturas durante el periodo 58-98 por razones políticas, que se acerquen hasta la Comisión por la Justicia y la Verdad en la esquina de Ferrenquín, en la Candelaria, donde funciona la Fiscalía Auxiliar. Ahí está la comisión en la planta baja, o sencillamente a través del celular 0416-531-9217, hagan contacto con nosotros y podamos nosotros tramitar la denuncia, porque este tipo de crímenes no prescribe, son crímenes que son imprescriptibles, y los funcionarios que aplicaron este tipo de gestión ilegal deben ser sancionados de acuerdo a lo que establece el Estado de Derecho y las leyes venezolanas en la aplicación de justicia. Por eso los convocamos a ello. No me queda más que agradecerles la sintonía que han tenido. Espero que sea del agrado de ustedes haber escuchado estas informaciones, pero además la música que nos lleva a un estado de serenidad y de desasosiego propio del tema que hoy tratamos, como es el tema de la tortura. Nos despedimos. En los controles estuvo Mikey Hanoi León. En la producción y conducción que les habla Aldemaro Barrios Romero. Y los dejamos con Martiña para recordar los viejos tiempos. Martiña nos interpreta Hoy daría yo la vida. Eu daría minha vida para te esquecer. See you.